El jueves mi hijo iba a tomar un micro para venir a las 11 de la noche en la terminal de Córdoba. Se acerca hacia el lugar donde tenía que subir al micro y lo interceptan dos personas, un chico de aproximadamente 14 años y un mayor, él supone, de 30 y pico, alto, de 1,80 m, muy alto, que abre una mochila y le muestra un cuchillo, el cabo de un cuchillo, y le dice, bueno, te vas a hacer puntar por un celular. A lo que mi hijo, bueno, le entrega lo que tenía, le entrega sus pertenencias, le entrega el celular, y ellos se van. Mi hijo se acerca a un policía que había ahí en la terminal, que estaba mirando con auriculares puestos, mirando una película de Netflix por el celular. Le comenta lo que le pasó. El policía nunca no se inmutó. Dijo, bueno, mira, son cosas que pasan. ¿Lo tenías asegurado? Mi hijo le dice, ay, no sé, la verdad que estaba muy, muy consternado con lo que le había pasado. Dice, bueno, qué sé yo, son cosas que pasan. Pero en ningún momento le preguntó ni dónde pasó, ni qué características tenía la gente que lo había abordado, nada. Y la cosa quedó ahí. Al otro día, bueno, nosotros tenemos un grupo, los padres que tenemos chicos estudiando en Córdoba, un grupo de que somos 600 familias, que participamos y nos ayudamos con muchísimas cuestiones que tienen que ver con hacerle la vida un poco más fácil a nuestros chicos, que son chicos todavía. Bueno, ahí yo lo comenté y, bueno, todos los papás nos pusimos de acuerdo como empezar a hacer una movida de que esto se escuche, porque escuchamos en la tele, en propagandas que hace Martín Larjola, que es el intendente de Ciudad de Córdoba, como que Córdoba es una ciudad preparada para los estudiantes, que da mucha seguridad. Y la verdad que todos los días pasan hechos delictivos y cada vez son más violentos, a punta de pistola o con armas blancas. Les arrebatan las cosas cuando los chicos salen de la facultad o cuando están entrando o cuando están llegando a sus edificios. Sin ir más lejos, a una de las mamás del grupo, ayer estaba llegando a Córdoba a llevar a su hija para estudiar y les desvalijaron el departamento. Hechos que suelen pasar todo el tiempo, pero la gente no lo denuncia esto porque son arrebatos y nadie se está haciendo cargo. Así que bueno, esa es la situación. Estamos armando notas para enviar a todas las autoridades de Córdoba que hagan lo que tengan que hacer, pero que se pongan a hacer algo. Esto no puede seguir pasando.